digo, ahora vengo. Me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo, ahora vengo. Han pasado 4 minutos de la hora 21 de esta edición de Hemos Fracasado con Todo Éxito. Señoras, señores y demás participantes de la cadena alimentaria, les informamos que este programa ha pisado su fin. Todo lo que sube baja. Todo lo que sube baja ahí. Todo lo que empieza termina. Muy bien, muy bien. Siempre nos repetimos, somos tan, tan predecibles. Sí, señor. Primero bueno, a cero. Por mi parte, tengo cosas para decir, pero por ahí que no las digo nada. Vamos a dejar. ¿Usted tiene algo para decir? No, yo no tengo nada para decir, sinceramente. Bueno, chao, diga algo. No voy a decir nada. Vamos a dejar el micrófono abierto al señor Facundo, nuevo integrante de Hemos Fracasado con Todo Éxito, para que se presente y amenace a la audiencia con las próximas. Los textos que va a incluir en este programita. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Acá andamos. Bueno, realmente lo que tengo para decir es que... Arrímese al micrófono. Que ahí se escucha bien. Sí, ahí está. Bien. Básicamente me sentí identificado. Soy un fracasado muy exitoso. Ah, está muy bien. Así que bueno, dije, vi la luz, entré y me propuse para estar con estas dos lindas señoritas. ¿O no? No. ¿No? Ay, no, bien guapo. Perdón, somos. Bueno, así que propúsele a ustedes participar de alguna forma y el sábado que viene habrá algún tipo de frutos, no sé qué saldrá. Todavía no tiene nada, no sé, para adelantar a la audiencia. Ya he hecho algo de la cosecha, pero no sé qué va a pasar. Bueno, muy bien, se le agradece la así presencia. Que muchas gracias. No, por favor, a usted. Espero no tirarles los oyentes que han cosechado. No creo, son duros de roer. Son duros, perfecto. Estaría aquí entonces el próximo sábado. Próximo sábado, 19:30. Tante gracie. Muchas gracias a los dos, al operador, y veremos que dure más que el sábado que viene. Sí, señor, por favor. ¿Usted dice? Sí, perfecto. Estamos. Hasta el sábado que viene y muchas gracias. Bueno. Mire, cuando empezamos nosotros creíamos que no iba a durar ni dos sábados. Y ha durado mucho, ya 20. ¿Cuánto? Ya. 21 con este. 21. ¿Usted lleva la cuenta? Yo llevo la cuenta. Me hace acordar a un ¿sabe programa? Por qué me llevo la cuenta? Porque me meto en la página de www.hemosfracasadocontodoexito.valleduco.com y ahí veo qué número de programa es y ahí puedo escuchar lo que hemos hecho. El otro día. Y ahí digo, ¿cómo podemos hacer eso? El otro día voy a internet. Y pongo www.hemosfracasadocontodoexito.valledeuco.com. Sí. Y ahora, usted apenas se mete a la página, sale el programa, sí, ¿no? Sí, es sí, que... sí, sí. Y sale. Está un volumen terrible y salió su voz. ¡Hola! ¿Cómo le va? Tuve que cortar ahí. Sí, para... sí, tuve que cortar, pero era una vergüenza en era el ciber, vergüenza. Digamos. No, tenía otras cosas para decir, pero no las voy a decir nada. No las vamos a decir nada. Entonces, ¿qué decimos? Hasta mañana y este programa. ¿Hasta mañana? ¿Mañana qué va a ser acá? Hasta... ¿Viene mañana domingo? Bueno, nos juntamos. Discúlpeme. Hasta el próximo sábado, nuestro próximo encuentro a las 19:30. En este programa. En este programa intitulado Hemos Fracasado con todo éxito. Chau.